promoción industrial. Para José Cáceres, secretario general del FONIVA, adujo que este anuncio está relacionado con un oportunismo político y no valoró la gestión que llevó adelante el diputado nacional Jorge Lloma. Cuando desaparecen los pueblos, ¿qué aparecen después? Los fantasmas, ¿verdad? Sí. Para el diputado nacional Jorge Lloma es un fantasma, porque no puede anunciar él ahora para ver si puede recuperar votos, ¿cierto? A lo que nunca anunció. Hace un año, hace dos días atrás cumplimos un año de que se firmó la prórroga o este decreto 699. Pero hoy, después de un año, vemos una aparición fugaz y rápidamente, no sé qué es lo que le está molestando, que aparece justamente dos días después de celebrar un aniversario de nuestra querida provincia, anunciando de que en los próximos días se firmaría los beneficios de la prórroga. Por otra parte, Francisco Segura, secretario general de ASIMRA, explicó que no hay certezas de que este anuncio se concrete en forma oficial y también criticó la acción del diputado Jorge Lloma. Honestamente, nosotros estamos muy preocupados, más que preocupados, indignados, porque no tenemos ninguna notificación por parte del gobierno, ninguna invitación a informarnos. Esto es una mentira más, esperando que pasen las elecciones. El diputado Lloma es un delirante más. El diputado Lloma, ¿qué hizo por la promoción? No planteó con fuerza a nivel nacional la posición de La Rioja. En un momento cuando nosotros decíamos, en la reunión que estamos con el ministro Tomada, con la ministra Débora Giorgi, y decía, nosotros le planteamos que la promoción generaba casi el 40% de la economía de la provincia, el diputado yo me dice, no es para tanto, y será un 4%. Posicionamiento positivo sobre la ampliación del beneficio industrial. Jorge Reynoso, secretario general de CGT, dijo que este beneficio no responde completamente a lo que necesita el sector, pero destacó que es importante que se aplique inmediatamente. Hay que merituar, o sea, en función a qué, bajo qué término se consigue por 4 años. Sabemos que no es lo ideal, que el panorama no es lo que nosotros deseamos, hablamos de 15, 20 años, pero yo creo que sí, que quien pone el capital humano, bueno, lo pone el trabajador, pero la otra parte la pone el sector empresarial. Yo creo, en tanto y en cuanto, unir que de alguna manera acepta esta propuesta, este acuerdo que se hace con el gobierno, yo creo que son buenas señales. En cuanto a quién la gestiona, yo no sé si la gestiona Lloma. Bien, acá para nosotros quien tiene que ser punta de lanza en esto es el gobernador, y lo tomamos como referente a él. Si en un medio está Lloma, está De Gaetano o está algún otro funcionario, la verdad que no puedo opinar, porque no me interesa quién lo gestiona, me interesan los resultados. Y en este caso, bueno, sabemos que todavía está en una tarea inconclusa por parte del gobierno provincial para con los trabajadores del sector industrial. Por su parte, José Brizuela, presidente de UNIR, explicó los alcances que tendrá la nueva promoción industrial para La Rioja. Teníamos información de que se seguía trabajando y que en los próximos días tenían alguna posibilidad de poder concretar la reglamentación. Bueno, esperemos que así sea. Creemos que es una medida que, si sale favorable así como se anuncia, va a ser positiva. Es una prórroga por 4 años de la promoción industrial, de los cuales 2 sería prórroga de la promoción que está vigente, pues estamos en el año 14 y 15, esos 2 años pasarían a tener una promoción del 45% y se agregarían 2 años más de promoción, que sería año 16 y 17, también al 45% de la escala. Eso es lo que está propuesto desde acá, esperemos que salga así la reglamentación.